Ciao. Ay, mujer, tanto tiempo perdido, recorriendo un camino trazado por alguien más. Mujer, que aprendiste pariendo, con tus ojos despiertos al cielo y pidiendo luz. Mujer, tus amores prohibidos son versos florecidos en noches de soledad. Mujer, cuando te atrevas a crear lo que no has conocido jamás y un fulgor en tus ojos despierte, despierte a la luz. Y pidiendo luz, mujer, tus amores prohibidos son versos florecidos en noches de soledad. Mujer, cuando te atrevas a crear lo que no has conocido jamás. Buenos días, oyencia de Radio y Grito. Buenos días, Pablo. Buenos días, Moni. Buenos días, Pato. Buenos días, Jime. Buenos días, Carly. Y buenos días, Nico. Porque acá somos una banda. Obviamente venía con otra canción, pero cuando escuché la sarta de huevadas que se dijeron ayer en la asamblea con respecto sobre todo al maternal y a las personas que perciben asignación, bueno, le tuve que cantar a las chicas del maternal y a todas esas mujeres y a aquelle ser que haya mencionado semejante chantada, ¡buah! Le deseo suerte en la vida. Y admiro a mi compañero Diego por su capacidad, su sutileza, cosa que carezco. Bueno, ¿qué pasa? Somos una banda aquí en esta columna de arte y cultura porque el arte y la cultura resisten. Bienvenidos. Impresionante. Me encanta porque el momento fue algo más serio, más reflexivo, que te movía un poco y de repente estalla el estudio acá de Radio Grito. Y sí, porque hay que transformar tanto. Lo mejor que puede pasar después de la sesión en diputados del día de ayer, ¿eh? Me quiero calzar unos auriculares, perdón para la audiencia, aquí estamos en un... Cálceselo, fíjese si funciona. Está funcionando, gracias. Buenísimo. Bueno, sean bienvenides entonces. Bienvenides. También vamos a hablar té de que lee, por las dudas. Nos vamos a resistir hablando todo con la E. El día de hoy, con la X y con todas las letras que se nos canten. Pip, el pip. Bueno. En extraterrestre también. Sí, también. Ay, me encantó. Memes sin fin. Y entonces, bueno, ¿con qué empezamos? Yo tengo la grilla cultural, pero quizá podemos empezar con un poco de música. Dale, de nuestros invitados. Hacerla y que nos cuenten un poco, porque acá les invitados que tenemos vienen a promocionar sus fechas aquí en Los Hornillos. Sí. Llenos, repletas de arte. Rebobinamos un poco, ¿no? Lo que pasó el jueves pasado, ¿fue? El jueves pasado vino Pat. Sí. Con alcohol y fotocopias. Y contanos un poco, Pat, cómo se viene este evento de mañana viernes. Sí, tiene mucho que ver con lo que hablaban antes, porque hace unos minutos acá estuvieron promocionando la fecha de Mina Clavero que va a haber el sábado con respecto a un libro sobre Fan People y escuchando Fan People. Y bueno, yo tengo mucho que ver. Toco en un grupo de Yamashi Devils, participamos en todas esas movidas. Y de a partir de todo eso justamente se genera un montón de mi editorial, todo lo que estuvieron hablando anteriormente sobre la autogestión. Y bueno, de eso se trata el evento de mañana, ¿no? Sí. En el club acá, Cervecero de los Hornillos, vamos a presentar la editorial con, como mostré el otro día, varios textos compilados de fanzines, muchos textos de feminismos, de otras editoriales. Traje también unos fanzines para dejar acá y que mañana van a estar ahí con un precio promocional, y todo lo que quieran saber de la editorial mañana les contamos, y lo vamos a acompañar con unas canciones que sacamos para tocar mañana, para musicalizar toda esa charla. Vamos. No, así que es algo que no hacemos, no hicimos nunca, pero lo vamos a hacer. Me encanta. Si no hicieron nunca, perfecto. Sí, es el momento ideal. Entonces, a ver, les tocamos, sí, se puede escuchar. Lo que tocamos son versiones de, por ejemplo, tenemos una versión de un tema de Rosario Blefari, que adoramos a Rosario, que murió lamentablemente en el 2020. Vamos a tocar una canción de ella que se llama Vidrieras. Dale, vamos. Acá, sí. No te importa que nadie te quiera, solo te interesa ver las vidrieras. Un avión se pierde en las nubes y tu cara en un reflejo cualquiera. Debe ser un día muy especial. Caminando por la ciudad, debe ser un día muy especial. Caminando por la ciudad, pero a casa no vas a volver, no vas a volver, aunque empiece otra vez a llover, aunque empiece a llover. Para vos no existe, para vos no existe. Do do do. También déjenme mandarle un saludo a Chulo, que es compañero de banda acá fuera del tiempo, que hoy cumple años. Así que, Chulito, para vos. Abrazo grande. Saludos, Chulo. Entonces recordamos la invitación para mañana, Club Cervecero Los Hornillos. A partir de las 21:30, 22, vamos a comenzar con, con presentación de libros. Y bueno, tenemos variedad de temas propios y ajenos para... Y también habíamos convocado, que Moni también lo estuvo diciendo en la semana, tenemos todo un tema de archivos que estuvimos hablando la semana pasada y bueno, yo voy a llevar la compu para quienes quieran compartir, ver, les cuento todo ahí en vivo, podemos charlar y ver el material y bueno, crear cosas para más adelante. Así que ahí vamos a estar. Ahí en el lindo, aparte del lindo clima que, se genera ahí en el club. Está así buenísimo. Que... Está claro, buenísimo. Y hacerle no un poco el aguante a un lugar que esté abierto acá durante el invierno. Y bueno, por eso también queremos participar ahí y estar para que siga vivo. Tienen música en vivo todos los fines de semana. Súper importante. Súper importante que resistamos todos estos espacios, sí. Sobre todo tal cual en el invierno con el frío, porque faltan. Están faltando espacios de encuentro, ¿no? Porque ya la virtualidad a veces es como si fuera que reemplaza, pero no es así. Nos quisieron vender que hagamos por streaming. No, nos queremos encontrar, nos queremos dar abrazos. No, ni hablar. Queremos escucharnos en vivo. Pero bueno, por suerte acá también se escucha que hay un montón de eventos este fin de semana. O sea, este fin de se parte el Valle de Tramacierra. No solo este fin de semana, así que eso es importantísimo. Bueno. Muchísimas gracias, gente. Gracias a ustedes. Dejamos esto como donación, que era parte de lo que se habló esta semana. Sí. De donar. Bien, quedan los fanzines. Gracias. Muero de amor. Vinieron con todas las consignas contestadas, ¿no? De la semana. Obvio, obvio. Vénganse más. O sea, por un cafecito. Y mientras tanto, porque aquí siguen sucediendo cosas en el programa. Claro, yo mientras les voy contando que hay gente saliendo, gente entrando del estudio, por eso se escucha así todo raro. Ay, pero ya quiero ponerme a leer esos fanzines. ¿Qué onda? Mientras tanto, les puedo ir contando lo que va a estar sucediendo este fin de semana. Ni siquiera este fin de semana. Esta semana fue una semana muy especial porque sucedieron un montón y están sucediendo un montón de ferias del libro, presentaciones de libros y ferias del libro. Arde en literatura el Valle tras la Sierra y eso me pone chocha. Estuve. Chocha es una palabra que ya podemos. Porque es raro, ¿viste? Voy a ir a la etimología de la chocha, pero no sé si quiero adherir a ese estado. Bueno. Ayer estuve, por ejemplo, en la Feria del Libro del Instituto Carena. Ay. En Mina Clavero. Estuve cantando, estuve escuchando las lecturas, estuve compartiendo con compañeros, compañeras, editores, librerías. Hermoso el encuentro, súper así autogestivo, a lo tras la sierra, con mucho esfuerzo de parte de los docentes. Y toda la gente que participó, así que un abrazo de amor y de resistencia cultural, ¿no? Me parece. Entonces les voy a contar que hoy jueves, igual que ayer miércoles, también está sucediendo la Feria del Libro Brocheriana, primer Feria del Libro que sucede en Cura Brochero, en la Plaza Centenario. Hoy está el segundo encuentro de esa Feria del Libro, desde las 10 de la mañana esto está sucediendo, hasta las 18 horas. Escritores destacados de la zona, stands de editoriales y de librerías. Hoy se puede volver a visitar esa feria. De eso, jueves 16. Vamos, viernes 17. Aparte de el encuentro en el Club Cervecero Los Hornillos, de la editorial Alcohol y Fotocopias que acabamos de escuchar, en la Urpila Espacio Cultural estará Canducho Salsa de Estos Pagos a las 21 horas para bailarse todo en la Urpila. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, acá tenemos invitades que van a después, en un ratito, cuando termine de contar la agenda, cantarnos algunas canciones de lo que va a estar sucediendo mañana en Cielito Lindo. A las 21 horas se estará presentando Andrés Reynoso y Jimena Pogliano con Carly, que no sé cómo es tu apellido, que los tenemos acá y nos van a cantar unas, no sé qué, unas chacareras, unas amas o algo. Algo hermoso como canta la Jime, que ya la he escuchado cantar y es una gloria escucharla cantar. Eso sucederá a las 21 en Cielito Lindo. Otra Feria del Libro. Ah, bien. Eso. Mañana, Feria del Libro Tras la Sierra, biblioteca frente a la Plaza de Nono. O sea, estamos hablando. Ayer Mina Clavero, sí. Cura Brochero, sí. Nono. Mañana y el sábado estará sucediendo la en la biblioteca frente a la Plaza de Nono, Feria del Libro Tras la Sierra. Y el domingo, esta misma Feria del Libro, estará en la Casa Grande. Pero eso lo voy a decir cuando hable del domingo. Viernes, de 14 a 18 horas, frente a la Plaza de Nono. ¿Qué más? No sé si también... A ver... Primer Feria del Libro... Autores cordobeses fue ayer, en el Canena. Sí, fue ayer. Pero lo tengo puesto como viernes, no sé por qué. Bueno, porque me equivoco. Sábado 18, vamos al sábado. Ah, esto estaba buenísimo. Beat Mama Fest. A las 23 horas en Poeta Lugones 1357, Mina Clavero. Beat Mama está organizando otro de esos fests super que ellos organizan, que están buenísimos. DJs, bandas, rappers. Acercarse. Las entradas se venden anticipadas ahí en el Instagram de Beat Mama, en Facebook. Buscarlo al Gio, que está igual, agitando un montón. ¿Cómo agita sobre todo el Gio? Porque les otros señores, amigues mías, bueno, están con muchas cosas. Pero muy, muy, muy copado lo que siempre agitan para ese sector de la población, jóvenes, adolescentes, pibis, que hay pocas propuestas. Así que ahí le agitaba a mi hijo a ver si se quería. Te pago la entrada, andate al Beat Mama Fest. Vayan con los pibes, vamos. ¿No? Bueno, eso estará sucediendo en Mina Clavero. Danza clásica del sur de la India con Yanela Taoi a las 17 horas el sábado en La Vieja Sabia. Tenemos propuestas de todo el universo aquí, muy bien. Y en Lurpira, espacio cultural, Trío Burgol y Gonzalo Márquez. El Trío Burgol es el Cachete, el Menacho Cuello y no sé quién más. Me dijo alguien más el Cachete, pero me olvido. El Fernando Torres, hablo cuando digo el Cachete, que muchos sabrán de quién hablo. Así que linda propuesta para ir a bailar. Es Peña Rodante. Y la Peña Rodante va a estar sucediendo en varios lugares. Uno de ellos es la Urpila Espacio Cultural. Este proyecto de Peña Rodante me contaba el Fernando Torres, que es nuevo. Así que recién le dio el nombre y me lo mandó para que tire y ya empecemos a agitar. Porque, bueno, parece que van a andar girando por el Valle de Tras la Sierra, haciéndonos bailar en varios pueblos, lo cual no nos viene nada mal para acompañar este que ya se vino la fresca, se despejó y se vino la fresca posta. Esto sucederá en Lurpila el sábado a las 21 horas. El domingo, bueno, ah, qué lindo esto, encuentro de pintores en Nono, en Buena Pinta está ahora, creo que viernes y sábado estarán exponiendo y el domingo es el encuentro donde habrá música en vivo, jam y performances. Eso es a partir de las 16 horas en Buena Pinta de Nono. Y el último encuentro de la Feria del Libro Tras la Sierra, la misma que estará frente a la Plaza de Nono, va a estar en la Casa Grande de Villa de las Rosas el domingo a partir de las 14 horas, más o menos hasta las 18, hasta que el frío no se espante. Lectura de poesía y micrófono abierta. Esta Feria del Libro está auspiciada por el Ministerio de Cultura de la Nación. Qué importante este auge de las ferias del libro en Tras la Sierra y qué lindo porque es una iniciativa hermosa que se puede ir creciendo a lo largo de los años. Las escuelas están visitando estas ferias del libro, así que qué importante que esto nos esté pasando y que hagamos crecer esto. ¿Cómo lo hacemos crecer? Yendo, compartiendo, charlando en el almacén, en vez de vio el frío que hace, en vez de decir qué frío, decimos, ¿sabe que hay una feria del libro acá, en tal lado? ¿Vio que va a tocar tal? En vez de quejarnos del frío, y bueno, de la inflación sí nos tenemos que quejar, pero el frío no, el frío es esta época del año, y si no hace frío estamos al horno. Claro. Se llama calentamiento global, así que, bueno. Vamos a recibir entonces, ya que estoy muy, muy elocuente y tomando la palabra yo sola, ¿qué pasa con mi feedback de compañeros? Me voy a acostumbrar los jueves, parece ya. Bueno, se relajan, van a poner el agua para el mar. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Total, yo hablo huevadas sin parar. Qué lindo trabajar así. Sí. ¿Qué? Vamos yo estoy a con el sorteo, anotando la gente. Vos organizaste y asiente. La Moni asiente, yo la voy a sentir. Tenemos en el estudio el lujo de la compañera Jimena Pogliano. Hola. ¿Qué mañana? Hola. Hola, negrita. ¿Todo bien? Buen día. Buen día, hermosa. Gracias por mandarme un mensajito. Quería venir a la radio. La verdad es que está buenísimo enterarme que hay tanta gente linda y conocida. Están en estos espacios, no puedo creer, no estaba ni enterada. Soy una mala oyente, oyente. ¿Qué voy a hacer? Tengo que ponerme las pilas. Se está llegando y viste que la radio es para... Vos estás en la generación analógica, así que no sé qué hacen no escuchando radio. No sé, negra, no sé. Pero bueno, voy a empezar a escuchar porque la verdad es que hay que enterarse más. Hay que salir y activar la red, ¿no? Sí. Bien ahí, Jime. Bueno, contanos, ¿cómo la fecha de mañana aquí en el Cielito Lindo de los Hornillos? Les presento a Carlos Fingerman, primero que quedó ahí en el tintero, a mi compañero Carlos. Buen día, ¿cómo andan todos? Buen día, Carly. Gracias por la invitación, muy contento de estar acá compartiendo con ustedes. Y ahí en Cielito fui varias veces y hablé con Pablo, me encantó el espacio, con el dueño. Y bueno, como veo que es un espacio lindo, donde hay un sonido, como que bueno, esa parte no que es copada, que es como un piano bar donde el artista está un poquito más cuidado. Nada, se me dio que en el verano pasado me tuve un mambo con las cuerdas vocales y no tuve que suspender un montón de fechas. Una fue en Cielito Lindo y ahora, gracias a Dios, estoy mañana por tocar ahí, compartiendo la fecha con Andrés Reynoso, que no lo conozco personalmente, que es un cantautor muy bueno. Ahí estuve chusmeando un poquito. Vamos a cantar con él y vamos a estar haciendo, de mi parte al menos, folclore argentino, alguna cosita más de Venezuela, trayendo siempre a estas piezas que a mí me encantan, de otros artistas, de otros compositores, interpretándolas lo mejor que pueda. Así que bueno, íbamos a estar a partir de las 21 horas con Carlos, acompañándome y bueno, poniendo todo el corazón como siempre. Pinta linda, ¿no? La fecha, porque es lo que vos decís, Edito tiene como una cosa ahí muy, muy especial en cuanto a lo que se genera, ¿no? Ahí con la gente que se acerca, el sonido, el clima, ¿no? La propuesta da para la escucha. El Cielito es el que se sienta, se sabe que se escucha y eso es buenísimo. Bueno, y compartir con Andrés, que es un... Pero es un grosso. Lo vi. Agitador nato el Andrés, así que bueno, la verdad que está bueno. Y vi que también me gusta, ¿no? Esto que está sucediendo un poco ahora en Cielito también es esto, ¿no? Capaz que encuentros... Fechas compartidas, Sí, sí, aprendiendo también a eso, a como a sin conocer, tocar, bueno, nada, como ayornándome a lo que esta es la sierra, que hace poquito que llegué, hace un año y medio que estoy acá en el valle y acomodándome un poquito y nada, ahí como remando, como mamá, ahí en casa, desde adentro, ir para afuera, esto, ¿no? La tecnología, salir un poco del closet, salir un poquito a la vida, ¿no? A compartir, a salir un poquito del celular, que no está todo el tiempo ahí tiqui tiqui tiqui tiqui. Y bueno, a calzar la guitarra y a cantar canciones exactamente para escuchar, no tanta peñera loca. Así que esta vez voy a armar un repertorio para la escucha, más que para puntualmente el baile. Voy a cantar Mishki de Ruth Carnota, Mishki 3060, y dice así. Presagios de niebla, tus ojos me dan la paz. No sé si fue desde entonces, si es hoy o será. Siento un aroma salvaje que crece. crecer dentro de mí. Entre montañas de nubes yo salto a la luz. Mishkitu Kano quedó clavado en mí. Bueno, pasó Mishki, que es dulce, para quien no sabe lo que significa la palabra Mishki. Esa canción Mishki la recomiendo que la escuchen por Juan Carlos Cambas. Por mí no, todavía no la tengo subida a las redes ni grabada, pero es casi inédita, es una canción casi que no se ha escuchado casi nunca, ¿no? Y la voy a estrenar muchas canciones mañana en Seguito Lindo. Tengo las manos frías. Bueno, y seleccioné un gatito para terminar. También de Carnota, porque es como mi gran referente. Pues yo soy de palo de rock and roll. No sé si tengo que hablar mucho, tengamos tiempo, pero bueno, sí, contar un poquito qué es. Claro que sí. Vengo del palo del rock, canté muchos años como corista, como en la Mississippi, no, pero como en bandas, con la bandereta, con el vestido negro. O sea, yo vengo mucho, mucho del rock and roll. Y bueno, y Carnota me mostró en el folclore un estilo único que, bueno, que a mí me apasionó. Me encanta el folclore argentino y bueno, lo honro con este gran compositor. Te hago una pregunta, Jime, hablando un poquito de vos. Vos te formaste en el canto, sé que sos del oeste, en el oeste está la gita, así que ahí va el rock and roll en tu ser. Pateo rock and roll, bailo a morir, me encanta toda la música. ¿Te formaste en el canto? ¿Estudiaste? Mira, soy 100% autodidacta. Intenté y tuve intentos de estudio, me aburre mucho. La guitarra, por ejemplo, me acuerdo que en el Conservatorio de Morón decía no puedo estar tocando una cuerda por mes o por año, era muy para mí era muy heavy. Aparte, en ese tiempo, con 17 añitos que tenía, primero que canto desde que nací. Después, cuando me di cuenta que era buena, bueno, empecé a agarrar la guitarra, que fue el instrumento que seleccioné para acompañarme eventualmente. Y en el canto sí, tuve... más bien, mi estudio es desde la observación, desde el aprender, desde observar al otro, ¿no? Como lo que me gusta de determinadas cantantes los voy adoptando y después obviamente generé un estilo propio en la música, ¿no? En el folclore tiendo a ser tradicional, pero no es que no me guste la fusión. Me gusta ser tradicional en el folclore, por eso hago mucho argentino y poco relativamente latinoamericano, pero el folclore argentino fue un cambio, fue como después del rock and roll y de cantar muchos años rock and roll, empecé a escuchar otras canciones de Silvio Rodríguez, La Cigarra, Mercedes Sosa, León Gieco, todo lo que es Charlie, todo lo que es rock nacional. Y ahí me empezó a entrar y me di cuenta que lo que más me gusta es el decir una canción. Más que llegar, como decía ayer, que estuve con Yanni en la radio allá en la Casa Grande, les contaba que, bueno, me autodefino como una cantante del decir, como una cantora del decir, más que el de buscar las notas, el virtuosismo vocal, más allá de que tengo un caudal grande y más bien grave, y es un registro amplio que tengo, no estoy buscando que se me reconozca o que se me, no sé, llegar al otro por una nota alta, simplemente estoy buscando cada vez más interpretar lo que el compositor quiso decir, y bueno, es por eso es que no compongo, siempre cuento lo mismo, porque soy muy exigente con la música, entonces no, por el momento no me llegó. Tengo como una buena percepción de lo que el compositor quiere expresar en la poesía, y bueno, así lo interpreto cada día, creo, con mucha responsabilidad, y bueno, intento hacerlo cada vez mejor, o cada vez más, más profundo, más sentido, y los nervios siempre están, o sea, esa cosa del músico que tiene esa adrenalina, ¿no? Que después te quedo temblando, después terminé, ¿qué hago con todo esto? Claro, estoy así ahora. Para mí es una responsabilidad muy grande llegar al otro, más allá de nada, de lo superficial, de todo lo que es este mundo, ¿no? Así que bueno. Te pregunto sobre tu formación, porque me encanta siempre remarcar y que se escuche el tema de ser autodidacta, ¿no? Sí. Ya sabía yo que eras autodidacta, pero lo pregunto para que lo cuentes, porque me parece re lindo esto que las personas que por ahí no han tenido acceso a estudio o algo, a veces, como si uno se validara menos que una persona que quizá hizo una carrera en un conservatorio, y en realidad primero apareció la música y después apareció todos los códigos que la explican y la decodifican y la comparten, pero primero está la música, y la música surge en el ser humano, en las vísceras. Exactamente. Y ahí está, como uno puede, escuchamos cantar a Ximena Poliano y escuchamos una profesional cantando aquí en el micrófono, y nos damos cuenta que ella accede ese virtuosismo o esa belleza desde sus vísceras, y eso sí, me encanta. Así que, de hecho, cuando comparto música con chicos, qué sé yo, que estudiaron un montón, a veces está esa diferenciación, que lamentablemente los seres humanos terminamos creyéndonos eso, ¿no? Que la parte académica o no, un título, lo que pasa con los profesionales también, de un montón de otras cosas. Sí, que la más salud, exacto. Más allá de eso, yo me he sentido muchas veces menospreciada, y quizás yo podía sacar un tempo antes que una flautista traversa que capaz que sabía leer música. Digo, no por estudiar significa, es igual a poder tener la posibilidad de resolver algo musicalmente. Y la oreja, en la oreja. Y la oreja, en la oreja. Y el pecado de juventud se viene. Y es un gatito. Vamos. Tan solo encuentra la hoguedad enfrentado a la prisa. Pecado de juventud, no comprende el cansancio y andar buscando la luz al costado de lo rancio. Con la esperanza de cambiar el destino camina. Pecado de juventud, no imaginar las traiciones y jugarse a cara o cruz porque le sobran cojones. Con la ilusión como fusil encalchando a la vida. Bravo. ¡Qué lujo, gente! ¡Qué lujo este fin de semana largo se viene con todo. Qué lujo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos. Gracias, Jimmy. Gracias, Carly. Gracias. Encantada. Los espero a todos mañana, a todas, a todes. Y bueno, ahí seguimos, querida gente. Gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por llegarse. Bueno, recordamos que parte del sorteo de hoy va a estar incluida una entrada y una consumición aquí para el recital de Cielito mañana. Así que te invitamos a anotarte, ¿no? Ahora que la escuchás cantar a Jime aquí, este dúo con Carly, más ganas, ¿no?, de participar por esa entrada. Un lujazo va a ser la noche de mañana. Los sonillos en general, pues te puedes dar una vuelta por la cervecería, después el Hito Lindo también, y compartir, va a haber escenario abierto también después. Sí. Quizás primero sí te puedas hacer. Claro, eso. Así dije. No, pero creo que sí dije. Sí, por los horarios. Cada lugar tiene su. Ahí su bueno, horario. Tengo un anuncio para hacer que me había mandado Gaby un mensaje para el otro jueves y me olvidé. Así que, bueno, si me estás escuchando, Gaby, que fue la que enseguida pidió el teléfono de Constelarte y me mandó un anuncio para hacer y no lo hice. Siempre agito a la gente, ay, avísenme, cuando me avisan, no lo digo, así que disculpas, Gaby. Hoy sí traje para compartir tu mensaje. Resulta que el coro Vivas Voces, Amigos de la Escuela, El Trigal, convoca a nuevos intérpretes. Ah, no, porque son tenores. Bueno, creo que existe el registro tenor en alguna. Buah. Convoca nuevos intérpretes para la cuerda de tenores y cantantes de otros registros también. Entonces, no se requiere experiencia previa. Si te gusta cantar, si sos tenor, aquí hay un contacto. Puedo pasar el contacto aquí, que calculo que no recordarán, pero si a alguien interesa puede llamar a la radio o comunicarse conmigo en Constelarte y les doy el contacto. Es 3544-541-915. Coro Vivas Voces convoca nuevos integrantes para la cuerda de tenores, sobre todo, que veo que le están faltando. Así que bueno, si les interesa, si están cantando y tienen la inquietud, me conectan y les comparto de vuelta el contacto. Acá me mandó un mensaje César, pero no lo voy a mirar ahora, César. ¿Qué más tenemos? Bueno, yo creo que. Chau, Jime. Me saludas del otro lado de la pecera. Gracias. Ah, bueno, otra cosa que quiero decir con respecto a que nada que ver, ¿no? Pero yo aprovecho y voy deslizando mi ideología, porque a mí, yo no fui a un centro de estudiantes. No me llenaron la cabeza, ojalá, me la llené sola, me la llené escuchando música, me la llené desoyendo lo que me querían llenar, porque por el contrario fui a escuela de monjas hasta los 14, ahí sí que te llenaban la cabeza, ahí sí, y ese relleno, te digo que todavía estoy haciendo memoria celular, biodecodificación, ayahuasca y todo para sacarme la culpa de ser feliz. Así que bueno, les aviso que por ahí va el llenado de cerebro menos, el centro estudiante el menos nocivo y el más productivo para seguir existiendo en esta vida. Si te parece, Monse, aprovechamos para repasar algunos mensajitos que quedaron ahí colgados, ¿puede ser? Por favor, te pido. Porque ya en breve volvemos y. Y yo ya terminé de hacer mi pantalla. Y el sorteo y todo, ¿no? Hoy hay 4 ganadores, ganadoras. Esta noche. Por ejemplo, primero Asti. También, irónicamente, decía, hay que embargarlos con otra de estas cuestiones que charlábamos acá, ¿no? Acá el amigo Diego diplomático. Sí. Y mandaba ahí unos emoticones. Asti, un saludo para vos. Mika fue la que primero había escrito, tempranísimo. Perdón, Mika. Bueno, le mandamos un abrazo grande y le mandamos toda la info de Fan People. Parece que Mika también es fan de Fan People, ¿eh? Se van juntando, fan. ¿Eh? Somos fans. Sí. Así que bueno, ahí compartimos entonces la invitación para este fin de semana. Abrazo, Mika. También León nos mandaba saludos, le mandamos un abrazo grande. Nos mandaba también una gacetilla de prensa. Que vamos a estar compartiendo, por supuesto, también. Escucho la música que va ahí, grandes, manitos para arriba, todo. Vamos, León, un abrazo. ¿Quién más? César. César. Sí, aquí también mandó. Sí, que por un lado ofrecía, obviamente, que le podamos mandar la difusión para que él comparta en su programa, ¿no? Bien. De cosas que puedan ir sucediendo en el Valle, en Nono, por ahí cerca, ¿no? Y también, bueno, por supuesto, él adelantaba lo que va a suceder este sábado porque Jimena va a estar en el programa de César. Va a estar en el programa de César, sí. A las 13:30 horas, con operación también, de aquí la compañera Mónica Ríos. Va a ser aquí, sí, en el estudio, esta semana. Bueno, Pat, también un abrazo grande. Se olvidó el termo, Pat. Ajá. Ahí viene a buscarlo. Ahí va, acá está, no te lo vamos a retener, por supuesto. Rosa, ¿no? Uh-huh. Rosa también. Volviendo a lo de la asamblea, en principio. Hola, buen día, gente linda. Hay vecinos que aprovechan la asamblea solamente para criticar y oponerse. Solo por ser de otro color. Muy bueno que Diego lo diga por la radio. Gracias. Abrazo grande. Gracias, Rosa. Por otro lado, pregunta, ¿cuándo es la Feria del Libro en Nono? Perdón, estaba afuera. Muy bien, la Feria del Libro de Nono va a ser mañana viernes y el sábado. Ya estoy entrando en mi agenda porque ya la había cerrado. Viernes y sábado. Y ya te digo dónde. Frente a la biblioteca, frente a la Plaza de Nono, a partir de las 14 horas a 18. Bueno. Viernes 17, sábado 18. Y la misma Feria del Libro, que es la que está auspiciada por el Ministerio de Cultura de la Nación, estará sucediendo la misma exposición, porque son las mismas editoriales, feriantes, de librerías y poetas y escritores locales, escritores, escritoras, escritoros, escritoris locales, que van a estar con micrófono leyendo sus poesías. Eso es divino. Ayer estuvo hermoso ese momento en que cada uno se acerca al micrófono y abre su corazón. Eso es hermosísimo que sucede. Eso también va a estar sucediendo el domingo en la Casa Grande para el que no se pudo llegar a Nono el viernes o sábado. Bueno, y aprovechamos el mensaje de Rosa para recordar a la audiencia que Rosa está ofreciendo limones criollos. Apa. Tiene ahí en su terreno limonero gigante con muchos limones, así que está ofreciendo a quien le interese, totalmente orgánicos. Quien le interese se puede comunicar con ella al 59 53 15. Buenísimo. Bueno, entonces quédate ahí, no te vayas, quedan unos minutos de esqueje, te podés anotar sobre el cierre al 1557-6173 para el sorteo que en minutitos nomás vamos a estar haciendo aquí de las dos entradas para el Cineter en Villa Dolores y la entrada de la consumición para Cielito Lindo. No te vayas vos tampoco, Monse, que vas a ser la encargada, sos la escribana oficial de nadie actores. Tengo que decir que nadie me invitó a desayunar. ¿Epa? Al Gordito Azul, no. Que nadie me invitó al cine. ¿Qué está pasando? O sea, acá el arreglo no era así. Era que yo te daba suerte y vos me invitabas a desayunar.